Radio Emma FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Son las 9 en punto. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa y sin embargo se mueve, voz de la defensa de la economía popular en Sonora. Mi nombre es Martín Salinas, hoy es domingo 31 de enero del 2010 y agradecemos pues su compañía durante este programa, pues como usted bien sabe, dura 2 horas y pues vamos a darle nuestra bienvenida también a Diana. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Martín, y muy buenos días a nuestro auditorio que nos está escuchando a través de la 95.5 en una emisión más de Sin Embargo Se Mueve. Quédense con nosotros durante estas próximas 2 horas de 9 a 11 de la mañana. Y bueno, también si usted nos puede sintonizar a través del internet, la página es www.radiobemba.org. Los invitamos a que nos acompañen, que nos escuchen. Y bueno, este programa les recordamos que está hecho con mucho esmero por ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos ciudadanos como usted, que no nos gusta cómo está la situación de nuestro país y pues estamos organizándonos para mejorar el rumbo de nuestro México. Así es, Diana, es justo la intención y los objetivos de nuestro programa y en general pues de la resistencia civil pacífica, ¿no? Lograr cambios que le urgen a este país pues involucrado en tantas tragedias, en tantas corrupción y en tantas pues cochinadas, ¿no, Diana? Y esa es la intención justamente de parte nuestra como equipo de este programa y Sin Embargo Se Mueve, pues hacer domingo a domingo tocar temas de interés nacional y local también para que la gente esté informada y pues ir tratando, como tú bien dices, de organizarnos para pues tratar de cambiar el rumbo. Así es, Martín. Y bueno, también desde acá pues romper este cerco informativo, ¿no? Abrirlo más bien desde Radio Bemba, desde nuestro espacio, Sin Embargo Se Mueve, por lo que dices exactamente, ¿no? Llevarle estas noticias nacionales y locales de lo que pasa en México y aquí en Hermosillo. Pues vamos a empezar con la temática del día de hoy, Diana. El día de ayer, sábado 30 de enero, se realizó en el Distrito Federal el primer encuentro de las casas del movimiento. Fíjate ya, el primer encuentro nacional, Diana, donde precisamente la organización de la que hablábamos al principio, pues tuvo oportunidad de reunirse todas las casas de todos los estados del país en el Distrito Federal. Y allá se encuentra justamente nuestra compañera Rosa María Rodríguez en el Distrito Federal y pues vamos a conversar con ella de cómo estuvo esta primera reunión con todas las casas del movimiento en el país. Les hemos comentado también que este año el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular pues también estrena un nuevo medio de comunicación e información. Decías ahorita de romper el cerco informativo, pues lo tenemos que hacer, Diana. Vamos a tener que hacer todas las cosas que tengamos al alcance, pues para tratar de tumbar y de llegar con información real a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos de este país, y justamente para tratar de cubrir este espacio de información, los movimientos el Nacional en Defensa de la Economía Popular pues estrena este medio de comunicación que se llama el periódico Regeneración, que ya lo hemos estado mencionando en algunos programas anteriores, inclusive pues darle la novedad de que ya estamos prácticamente estrenando la segunda edición, que corresponde a febrero del 2010. Este periódico usted lo va a poder ubicar, y si está interesado, que ojalá que así sea, pues lo puede recoger inclusive en la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo, donde tiene a su disposición en Boulevard Ignacio Soto número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y el teléfono ahí es el 215-3369. Así es, Martín, y bueno, sobre el caso de los mineros de Cananea, tendremos un enlace con el secretario general de la sección 65, Sergio Tolano, con quien conversaremos acerca de la unión de sus demandas con las del sindicato mexicano electricistas durante la marcha titulada Construyamos la Unidad de los de Abajo, que culminó el pasado viernes 29 de enero en la Ciudad de México y que tuvo sus réplicas en cada uno de los estados de la República. También vamos a tener otro enlace con el periodista Álvaro Delgado, quien recientemente publicó el artículo Los Cachorros del Yunque en la revista Proceso. Con él comentaremos su escrito más adelante. También, Diana, fíjate que vamos a conversar, como tú ya bien sabes, con el historiador Armando Bartra, y vamos a acercarnos con él para que nos hable un poquito acerca del papel de la izquierda en la Revolución Mexicana, ahora que celebramos pues el centenario, ¿no? Así es, Martín, y bueno, anímese, llámenos aquí a los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Le recordamos la dirección de internet de esta radiofusora, es el www.radiobemba.org. Y en el espacio musical de nuestro Y Sin Embargo Se Mueve de este domingo, pues vamos a escuchar a un grupo que se llama Los Folcloristas. Es una agrupación de músicos mexicanos dedicados al rescate, a la difusión y a la interpretación de la música de América Latina y la nueva canción latinoamericana. Este grupo surge en 1966 en la Ciudad de México, siendo así ya, pues se dice fácil, ¿no? Pero son 44 años de música y tradición para todos los oídos. Entonces, para empezar, Diana, ¿qué te parece con este grupo? Vamos a escuchar una canción que se llama Las Coplas de Arcadio Hidalgo, pues obviamente interpretado por Los Folcloristas. Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, por eso en mi canto fino potro sobre el que cabalgo. Ay, quiero decirles algo en reventando este son. Quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es lo que no merezco causa de la explotación. Yo soy como mi jarana con el corazón de cedro. Por eso nunca me quiebro y es mi pecho una campana, y es mi trova campirana como el cantar del jilguero. Por eso soy jaranero y afino bien mi garganta, y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. Siembro maíz, plátano y piña bajo los rayos del sol. También cultivo una flor con mi jarana ladina, y es mi estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y anunciando al campesino que comienza la labor. linda, soñé que se levantaba y que por fin enterraba ese animal que se apesta, que ruge como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa un gran dolor, nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo, compadre. Me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita. Radio Bemba FM 95.5. Bueno, ya de regreso a nuestro programa y sin embargo se mueve, después de escuchado a este grupo Los Folcloristas, quien el día jueves estuvieron en la plaza Alonso Vidal, casi para culminar las fiestas del FAOT. Pues los tenemos aquí para que usted los conozca si no tuvo oportunidad de escucharlos o si de alguna manera ya los conocía o no. Bueno, otra vez invitamos a nuestro auditorio a que nos escriba nuestro correo electrónico de este programa, que es contacto@ysinembargosemueve.net. Nos puede escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias de temas a tratar, y los invitados que ustedes quieran tener en esta mesa, y también, por qué no, sugerencias musicales. Ya tenemos en la línea a nuestra compañera Rosa María Rodríguez, quien nos va a platicar sobre el encuentro que se realizó ayer en la Ciudad de México de las Casas del Movimiento. Muy buenos días, Rosy, con mucho gusto tenerte en este enlace desde la Ciudad de México, como bien dice Diana, para que nos platiques de las actividades que están llevando a cabo justamente con este evento que tuvieron del primer Encuentro Nacional de las Casas del Movimiento. Muy buenos días, Martín, y muy buenos días a toda la gente que nos escucha en nuestro espacio dominical del Y Sin Embargo Se Mueve. Fíjate que el día de ayer nos reunimos en el auditorio del Sindicato de Electricistas. Sí. Entonces, pues fue muy emotivo que nos dieran oportunidad de reunir a las representaciones de las casas del movimiento a nivel nacional en el auditorio de un sindicato que ahorita está en pleno movimiento, en plena defensa de sus derechos. Entonces, fue muy, ¿cómo te diré?, reconfortante, muy motivador, porque el saber que hay otras casas en todo el país y que todas las casas están trabajando con su propio recurso, con toda la, empujados con la creatividad, pues es muy, muy enriquecedor. Y también la parte de identificarnos, ¿no? Uh-huh. Porque sí sabemos que hay casas, hace 8 días entrevistábamos a los compañeros de acá de Benito Juárez, hemos entrevistado a gente de Baja California, pero cuando ya los ves y sabes que ahí están, cómo son, los saludas, pues en realidad esa fue la parte también muy emotiva de hacer visible a los compañeros que están en Guerrero, en Michoacán. Asistieron todos los estados, inclusive hay estados que en una misma ciudad ya tienen más de una casa por el tamaño de las ciudades. Uh-huh. Por ejemplo, Guadalajara tiene 4 casas, sectorizaron Guadalajara y hay 4 casas, 1 por cada sector. Uh-huh. Al principio pues nos recibió Claudia Sheinbaum, estuvo también el Fisgón. El Fisgón uh-huh. nos dio un mensaje de bienvenida y dio la apertura oficial de la reunión. Después ya nos explicaron los compañeros del sindicato electricista van a iniciar una actividad de amparos uh-huh. Para no pagar la luz en el centro y los estados de alrededor del Distrito Federal. Entonces tuvieron su espacio porque esa actividad se va a empujar desde las casas del movimiento aquí en el centro del país. Ya después tuvimos una dinámica de cada estado uh-huh. ir presentando las actividades que se hacen en la casa, pero tratando de compartir las actividades más exitosas para ir aprendiendo unos de otros. Sí. Entonces ya nos brindaron una comida ahí mismo en el sindicato. Las compañeras del ESME la prepararon y nos invitaron a comer ahí en el sindicato, subimos a sus instalaciones, eso fue una parte también muy, muy agradable. Ellas mismas nos amablemente nos atendieron y por la tarde ya hicimos lo que fue la parte de los acuerdos, las actividades que vienen en puerta. ¿A qué horas empezaron? Perdón, Rosy, para que en nuestro auditorio se dé una idea del trabajo que hicieron en ese día. ¿A qué horas empezaron y a qué horas terminaron? Bueno, el día de ayer empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a eso de las 5 de la tarde. Ah, muy bueno. Y terminando, viene otra parte, Martín, que es muy importante compartirla con el público. Terminando los trabajos de los acuerdos y todo lo que es las actividades que vamos a desarrollar como programa para este año, programa de trabajo, agendamos una reunión, porque nos vamos a estar reuniendo por lo menos 4 veces al año las representaciones de todas las casas del movimiento, y concluido eso, se acordó irnos todos en el metro con toda la gente de acá del Distrito Federal que nos acompañó, como la señora Laida Sansores y los exdiputados, el diputado Barreiro, el exdiputado José Antonio Almazán, que fueron nuestros anfitriones. Sí. Nos fuimos todos en el metro al Zócalo para hacer una actividad de solidaridad con el ESME. Ah, okay. Porque el ESME, para la gente que no ha tenido oportunidad de ver la noticia o porque se le dio muy muy poca cobertura, como ya es costumbre, el ESME se quedó el día viernes, después de una marcha gigantesca en la que también participé, se quedaron en plantón frente a Palacio Nacional. Ahorita hay un plantón aquí en el Zócalo, pusieron sus carpas y están toda la gente del ESME plantada ahí desde el viernes. Entonces, por eso, para las casas del movimiento, ayer fue un acuerdo al final de la sesión de trabajo, el irnos todos juntos para hacer un evento de solidaridad por parte de las casas del movimiento a nivel nacional con el sindicato de electricistas. Pues estuvo con mucha actividad, por lo que nos platicas, el evento pues casi todo el día, Rosy, y las conclusiones, por lo que nos dices, sobre todo una muy importante que nos acabas de mencionar, pues tiene que ver con el compromiso de volverse a reunir 4 veces en el año, nos dices. Esto habla de mucho trabajo, de mucha formalidad y de muchas ganas, ¿no? De muchas ganas, de mucho compromiso, porque hay que recordarle al público que las casas del movimiento funcionan con el recurso de la gente, con nuestro propio recurso, y con nuestro propio recurso nos desplazamos de acá a la Ciudad de México. Aquí son muy amables, nos invitaron la comida, algunos compañeros nos ofrecieron llegar a sus casas. O sea, este movimiento funciona por la solidaridad y el compromiso de los hombres y mujeres que componemos este grupo con la intención de cambiar a este país. Rosy, ¿y los temas que se trataron más en concreto o más en particular sobre las actividades que cada casa del movimiento hace en su estado? ¿Nos podrías platicar acerca de eso? Las temáticas. Sí, mira, el primer compromiso sigue siendo la defensa de la economía y del patrimonio. Esto es que en cada casa se está trabajando lo que es la asesoría jurídica de los deudores, como son gente que tiene problemas con sus tarjetas de crédito, la defensa de la vivienda. Nos acompañó Laura Itzel Castillo, que nos llevó un libro, ya se publicó un libro, ya lo llevamos de regreso para Hermosillo, sobre todo lo que son las leyes complementarias de tanto Infonavit como Fobiste, y cómo de alguna manera tú puedes irte informando para que si estás en problema con tu vivienda, por lo menos cuando te amenacen entiendas, ¿no? Uh-huh. Que si te cobré tanto de interés por... A veces te hablan mucho con siglas la gente que te anda cobrando. Usted tiene un pasivo por una cartera vencida y el concepto 044, y pues tú no sabes ni qué es el 044, ¿no? Entonces, uh-huh, todas esas claves vienen en este libro para que, sí, tú entiendas que de entrada qué te están diciendo. Entonces, el libro ya lo llevamos, vamos a seguir con lo que es la defensa de la vivienda. Hay entidades donde está haciendo una defensa muy fuerte por las cuotas de agua y de, uh-huh, luz. Uh-huh. Vamos a hacer, también vamos a tener eventos coordinados, porque ahí viene la el alza de tarifas en luz reflejada en los recibos. Entonces vamos a hacer de repente fulano día en todo el país, nos movilizamos para protestar sobre las tarifas eléctricas. Esa es una de las actividades que sigue como prioritaria, ¿no? La defensa de la economía popular. Otra de las actividades que tenemos como obligación también mantener en la casa es la cuestión de la información. Como ya nos ha dicho Andrés Manuel López Obrador, un pueblo que no se informa, pues es un pueblo que no avanza. Entonces, a través de las casas del movimiento, vamos a seguir integrando el periódico Regeneración, que por cierto, aquí me entregaron uno, y que toca el tema de la guardería ABC. Ese periódico que está circulando por todo el país y que se va a ir entregando casa por casa, sí está haciendo la denuncia de que a estas alturas, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal no han hecho nada para que se consiga la justicia en el caso de la guardería ABC. En actividades de difusión, pues vamos a intercambiar materiales, que les ha funcionado a un estado, que nos ha funcionado a otro. Y algo muy importante, fíjate que vamos a iniciar una especie de universidad virtual. Nos vamos a enlazar un X día de la semana para la formación política de la gente. Entonces, desde aquí, desde la Ciudad de México, estará dándonos alguna conferencia a alguien de los intelectuales destacados. Y bueno, vamos a estar enlazados todos vía internet para irnos capacitando. También para actividades de apoyo a la gente, si en algún estado hay alguien que ya se especializó, por ejemplo, y que le da éxito la defensa que hace de el agua, por decirte, bueno, esa persona se va a ir agendando y vamos a tener esas sesiones virtuales para intercambiar el conocimiento y ir avanzando todos. Rosy, buenos días, acá te habla Diana. Buenos días, Diana. ¿Cómo? Bueno, sabemos que, bueno, ayer estuviste conversando, ¿no?, también con las diferentes personas que acudieron de las casas del movimiento del país y de las delegaciones del DF. Desde tu perspectiva o tus anécdotas, ¿no?, en estas pláticas que pudieron darse, ¿cuáles fueron tus experiencias de cómo están trabajando las demás casas, digamos, en la otra punta del país de aquí, de México? Pues mira, yo lo que siempre admiro de la gente que está en este movimiento es su nivel de compromiso, porque la verdad, en este primer año las casas del movimiento nos hemos formado, nos estamos organizando de alguna manera bajo los ejes que te decía ahorita, la defensa de la economía popular, la difusión y la formación política. Pero de manera muy general cada quien lo está haciendo como puede, porque además hay casas más pequeñas, hay casas más grandes, hay estructuras más pequeñas, hay otras donde sí se ha logrado incorporar bastante gente, hay ciudades donde hay más de una casa, como te decía ahorita Guadalajara, que tiene cuatro casas. Pero lo que es un constante en la gente que con la que ayer convivimos es ese grado de compromiso que tienen y la conciencia y la necesidad urgente de transformar a este país de manera pacífica. Así es que la gente de Yucatán, con su muy particular forma de hablar, nos decía, por ejemplo, su experiencia de andar visitando casas, pero te lo cuentan con ese entusiasmo que dices, bueno, acá en Hermosillo la Brigada Única, pues es muy similar a lo que ellos nos contaban de su brigada en Yucatán, ¿no? Y oyes a la gente de Tijuana, que por ejemplo ellos hablan de que se ha incorporado mucho personal de salud a su brigada y que ya hacen jornadas comunitarias de atención médica gratuita. Dices, bueno, qué interesante que cada entidad ha logrado coordinarse o levantar simpatía con sectores de la población que aún teniendo trabajo, aún teniendo tal vez no la necesidad de dar horas extras hacia los demás, sí lo están haciendo, como es el caso de me quedó muy grabado Tijuana, que van a celebrar el Día de la Mujer con jornadas de salud en áreas, en sectores muy, muy pobres de Tijuana, con una brigada de médicos y enfermeras, que son alrededor de 30 gentes, incluyendo también 3 dentistas. Entonces dices, oye, qué interesante que en este país esté este abanico de perfiles incorporándose al movimiento. Así es, Rosy, y bueno, también es una pues rica experiencia, ¿no?, de estar allá, de saber lo que están haciendo las demás casas para, de alguna manera, apoyarse en esas actividades que ellos están haciendo y pues echarlas a andar acá en Hermosillo, ¿no?, en el estado, llamar también, como dices, que se está uniendo ahí en Tijuana personal de salud, ¿por qué no hacerlo aquí en Hermosillo?, que también tenemos serios problemas, ¿no? Sí, fíjate que esa parte, Diana, qué bueno que lo mencionas, el ir intercambiando experiencias, el saber qué les está funcionando a unas personas y qué les está funcionando a otras. Por ejemplo, para el sur del país se repitió la constante de que se han dado cursos de cooperativismo y ahorita ya están en cuestiones de tramitar créditos para microempresas. Entonces ahí te vienes tú con la idea de que tal vez en Hermosillo también nos pueda funcionar. Se marcó que queríamos capacitación en esto de la banca ética, porque con esta crisis pues alguien tenemos que tener una alternativa, ¿verdad?, de manejo de nuestros ahorros o préstamos, pero a través de lo que se conoce con la banca como banca ética, y sí, se nos va a capacitar también en eso. Algunos lugares, por ejemplo, Chihuahua hablaba de que hacen cooperativas de consumo y están manejando con la Casa del Movimiento lo que son despensas a muy bajo costo, porque compran a mayoreo para luego adquirirlas entre toda la gente que asiste a las casas a un precio muy módico. O sea, son actividades ya muy reales que en verdad beneficia lo que es la economía popular. Rosy, y desde tu experiencia, ¿qué mensaje de los presentes, de los integrantes del gobierno legítimo, te quedó a ti más fijado para seguir con esta lucha acá en Hermosillo y en Sonora? Pues yo creo que la constante, Diana, lo que me vino más en claro es el asunto de que, ya no lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, tenemos que organizarnos para que este país cambie y tenemos que organizarnos para defendernos de los abusos, como es el caso de los intereses que estamos pagando a partir del día 1 de enero. Yo no sé si la gente que nos esté escuchando ya recibió su primera y segunda, pero recibiendo menos en nuestro salario. Yo soy una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos incrementaron los impuestos y el salario se quedó igual. Entonces, a partir de enero estamos recibiendo menos por el mismo trabajo. Y eso implica, bueno, de que tenemos que aprender a defendernos. Ayer hubo una propuesta de que la va a llevar a cabo Puebla y que se está acordando hacerla en todo el país, porque sí fue ilegal el asunto de incrementarnos los impuestos, pero poca gente lo sabemos. Entonces, me parece que esa información va a ser contra los impuestos de este año. O sea, lo que me queda muy, muy claro, Diana, es que a nivel nacional tenemos que organizarnos para defendernos y para transformar a este país. Rosy, un último comentario que quieras hacernos desde allá, desde la bella Ciudad de México hasta Hermosillo. Pues decirles que estoy muy, muy contenta de haber pasado acá el día viernes. Tuve oportunidad de llegar desde el viernes a la Ciudad de México. Me tocó participar con el contingente de mujeres mineras. Estuvo un contingente que se constituyó por mujeres de Cananea, mujeres de Sombrerete y mujeres de Michoacán. Era aproximadamente un contingente de 300 mujeres, todas esposas de mineros, que, bueno, marcharon hasta el Zócalo. Fue una marcha, yo no sé si darían los medios, pero para todo lo que participamos fue una marcha increíble, con miles y miles de personas protestando, y no se concluyó con esto de que se acordó quedarse en plantón permanente la gente del ESME, y pues ahí están en el Zócalo. Ayer en la tarde que fuimos toda la gente de las casas del movimiento, fue muy emotivo saber que los compañeros están ahí toman o tienen muy en claro que la gente del que estamos con el proyecto alternativo de Nación y con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador es solidaria. Entonces, pues la verdad, dos días, el viernes por la marcha y el día de ayer la reunión de las casas, dos días donde sabe uno o que el contacto con la demás gente significa que sí hay esperanza para este país. Rosy, pues muchas gracias por haber aceptado, ¿no? Y estamos hablando de lo que pasó en estos dos días. También te mandamos un abrazo por tu cumpleaños y te esperamos de regreso acá en Hermosillo para platicarlo, pues de viva voz. También imagino que estarás en la Casa del Movimiento platicando tu experiencia, así que las personas que quieran acercarse a escucharlos, pues adelante, ¿no? Sí, ojalá que la gente que nos esté escuchando pues se acerque a la Casa del Movimiento, ya sea para sumarse a las tareas de la casa o para que por algún problema particular con sus tarjetas de crédito, su vivienda, sus recibos de luz, todo eso, ya ven que ahorita pues no hay dinero y menos es justo estar pagando lo que no se consume o lo que no es una deuda real contraída, ¿no? Bueno. Pues, nos vemos por ahí en Hermosillo. Gracias, y, Rosy. Saludos para todos que nos escuchan. Gracias, Rosy. Bueno, pues vamos a continuar después de esta interesante entrevista con nuestra compañera Rosy, con el sello de la radio. Radio Bimba FM 95.5. Radio Bimba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y dándole bien la bienvenida acá a nuestro compañero Eric también, que está con nosotros trabajando en la cabina. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Muy bien, así que vámonos al mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que el día lunes pasado sacó un video en Regeneración TV, esta, bueno, versión televisiva del suplemento periodístico Regeneración, donde habla con el intelectual Arnaldo Córdoba sobre la necesidad de fortalecer el Estado, y regresamos en un momento. Todos tenemos derecho a ser libres, felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Estamos con el maestro Arnaldo Córdoba, el primer doctor en ciencia política de la UNAM, maestro emérito de la UNAM, nuestro maestro. Vamos a hablar sobre el tema del Estado, que tiene que ver con el primer punto de nuestra propuesta, de nuestros postulados básicos. La semana pasada decía yo que han convertido al Estado en un comité al servicio de unos cuantos. El Estado está secuestrado, tomado por un grupo. Y lo peor de todo es que se han venido quedando unos cuantos con la riqueza del pueblo de México, los bienes de la nación y del pueblo. Dice que Salinas y Fox entregaron 1% del territorio nacional a empresas mineras extranjeras para la explotación del oro, de la plata, del cobre, que no dejan beneficios, nada más contaminan, pagan salarios de hambre. En el caso de la minería, pagan 5 pesos por hectárea de impuestos al año. Lo mismo sucede con la industria eléctrica. Salinas hizo una reforma en el 92 a una ley secundaria violando la Constitución, entregó concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica en nuestro territorio. Es violatorio de la Constitución, porque la Constitución establece que solo la nación puede generar y distribuir la energía eléctrica. Y es igual en el caso del petróleo, ¿no? Es lamentable el que por intereses particulares, nacionales y extranjeros, se esté vendiendo petróleo crudo y estemos comprando gasolinas y que se esté explotando de manera irracional el petróleo, que se está acabando el petróleo, porque han dejado además de explorar, han dejado de invertir. Todo es puro negocio, todo es pura corrupción. Por eso la propuesta que estamos haciendo pues es rescatar al Estado, ponerlo al servicio del pueblo y de la nación, y que una vez rescatado el Estado, recuperemos los bienes de la nación, las riquezas que han sido entregadas a particulares nacionales y extranjeros para beneficio de los mexicanos. ¿Qué opinas, Hernando, sobre esto? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, para decirlo contundentemente, sin el Estado no se hace nada. El Estado tiene una función organizadora de toda la vida social. Por eso, desde un principio estuvimos todos claros, ¿no? Nuestro movimiento busca precisamente transformar al Estado para rescatarlo, para volverlo a ser un instrumento de efectivo gobierno de la sociedad. Es que este es el problema. El poder del Estado es inmenso. Y cuando se queda en manos de unos cuantos, ya no estamos en presencia de un verdadero Estado. Estamos en lo que tú has insistido que es una oligarquía. Y una oligarquía es un sistema en el cual una élite es dueña del poder y de la riqueza, y excluye a todas las demás clases sociales. De manera que el poder enorme que tiene sobre la sociedad únicamente se utiliza para enriquecer más y más a esta élite. Muchos creen que estamos siempre poniendo el mismo disco y que ya se nos rayó. Es que hay que insistir en eso una y otra vez, porque eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo ves la posibilidad de rescatar al Estado y de recuperar los bienes de la nación en el marco de los principios constitucionales? Tú lo has dicho, con esa constitución podemos gobernarnos muy bien, pero ¿cuál es el problema que salta de inmediato a la vista? Que es una constitución que no se cumple. Tú no puedes pensar que un mal gobierno va a cumplir con la constitución o con las leyes que derivan de ellas, porque es mal gobierno en principio porque no cumple la constitución. Bueno, tú no puedes ya leer una línea del 27 que no digas, es que esto ya es letra muerta, no se cumple. Ahora, claro que la constitución puede ser mejorada en muchas cosas. Pueden incluirse instituciones que hacen falta. Por ejemplo, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, todas esas cosas que abren el camino a la participación directa del pueblo, de la masa de los ciudadanos, son necesarias. Hay que afinar algunos mecanismos de funcionamiento del Estado. Una parte de nuestra lucha tiene que consistir en hacerla que se cumpla. Y hacer valer la Constitución. Hacer valer la Constitución. Para los que nos están viendo, ¿dónde está en la Constitución? ¿Qué dice el 39? ¿Qué dice el 40? ¿Por qué no nos explicas eso? Mira, el 39, yo creo que no podría reformarse sin cambiar el espíritu de la Constitución. Todo poder dimana del pueblo y se ejerce para su beneficio. Esto quiere decir que el pueblo decide qué tipo de Estado se da, cómo se va a organizar ese Estado, cómo va a funcionar. Todo deriva de la voluntad del pueblo popular. Ahora, ¿en dónde se ubica la voluntad del pueblo? Pues en un mecanismo que hasta ahora, ¿verdad?, ha sido el único que hemos tenido: las elecciones, el sistema electoral. Así se manifiesta el pueblo. Pero hay cosas sobre las que el pueblo no tiene modo de manifestarse. Entonces su poder, el poder que instituye el 39, es un poder limitado en los hechos. Por eso necesitamos plebiscitos, referéndum. Sí, reforzar el poder popular. Ahora, el 40 simplemente define al Estado.

mencionando el licenciado Andrés Manuel López Obrador que para este movimiento se necesita organización y solidaridad del pueblo mexicano, y pues nunca es tarde, ¿no?, para unirse a este a esta lucha, que si usted tiene algún interés en participar de la forma en que sea, también entregando el periódico Regeneración, el periódico de las causas justas y la organización del pueblo, que es el lema que lleva, pues acuda usted también, ¿no?, a la Casa del Movimiento en Hermosillo, que se encuentra ubicado en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda. También estuvimos comentando con el compañero de la sección 65, Sergio Tolano, acerca del caso Cananea. Así es, Diana, con Sergio Tolano platicamos un poco acerca de, bueno, qué actividades ha realizado el sindicato para enfrentar esta andanada de ataques en contra de, bueno, para tratar de desintegrar esta organización minera, y también sobre esta marcha a la que se celebró el viernes pasado en la Ciudad de México, una marcha que habrá que mencionarlo, no salió en muchos medios de comunicación. Muy difícil de encontrarlo, pues el medio ahorita más cercano, ¿no?, los que tenemos este acceso a internet, muy poco se o casi nada, ¿no?, se publicó sobre la marcha. Como bien lo comentó el señor Sergio Tolano, ellos están ahorita en la Ciudad de México, están en un plantón en el Zócalo junto con los compañeros del SME, exigiendo, ¿no?, los derechos que tienen como trabajador, que este gobierno que actualmente está en el poder pues ha paliado con ellos y no descansa, ¿no? O sea, a él no le importa el pueblo. Y bueno, también hay que comentar que nosotros como ciudadanía pues estamos con ellos, estamos en la lucha y nuestro apoyo, ¿no?, hacia ellos. Pues así es, Diana, como tú bien dices, no fue cubierta pues como debiera de ser esta marcha, que estuvo pues como bien nos decía ahorita Rosy, ¿no?, muy emotiva y muy muy nutrida, y pues eso nos habla del gran trabajo que tenemos que estar haciendo, como bien dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues llevando la información y llevando los datos y llevando la realidad del México que vivimos, del México que palpamos, pues a todos aquellos que no tienen acceso a los medios como el internet y que solamente pues tienen la puerta abierta a cosas por demás intrascendentes como son las televisiones, la televisión abierta, ¿no? Y como bien dice también el periódico Regeneración, ¿no?, que acaba de salir el segundo número de este febrero de 2010, en uno de sus espacios habla de que en este bicentenario de la independencia o el centenario de la Revolución Mexicana, pues en uno editorial dice, pues hay que celebrar, hay que conmemorar, pero también hay que luchar, ¿no? Y esta parte de la lucha pues es la que hacemos todos los buenos mexicanos bien nacidos día a día. Así, Martín, si vienen aquí a la radio, pueden encontrar algunos ejemplares para que se los lleven y los distribuyan. Ya está aquí el número 2 de febrero de 2010, cuyo título dice Defendamos la Economía Popular, y que viene también un artículo bastante interesante sobre la tragedia de ABC. Esa es la vueltecita, dése su tiempo. Aquí en Tamaulipas 123 y 5 de mayo. Sí, o en la Casa del Movimiento. Es importante que estemos al pendiente de lo que pasa. Y también, si tienen una conexión a internet, pueden consultar Regeneración en también su página oficial www.regeneracion.mx, y también nuestra página de internet de Y Sin Embargo Se Mueve, www.ysinembargosemueve.net, y ahí pueden escuchar todos los episodios anteriores de Y Sin Embargo Se Mueve. Bueno, pues siguiendo con nuestro programa y en la parte musical, seguimos hablando de los folcloristas, quienes han logrado reunir un acervo de más de 300 instrumentos musicales de cuerda, aliento y percusión provenientes de prácticamente toda Latinoamérica. Ejecutan instrumentos que nacieron hace muchos siglos, que han sido rescatados y transportados hasta nuestros días, como son las flautas, ocarinas de diversas formas y tamaños, huehuetl, gran tambor ceremonial, teponastle, tambor de agua, y el cinturón de pezuñas y raspador yaquis y tenábaris, que son capullos de mariposas rellenos con piedras de hormiguero. Es hora de escuchar una canción de ellos que está titulada con el nombre La Carta. Vamos a esta pauta musical y regresamos aquí para nuestro siguiente enlace. lástima con grillos por la calle lo arrastraron. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, y queremos agradecerles a todos nuestros escuchas por estar al pendiente de este programa número 137. Les recordamos los teléfonos aquí en el estudio, 215-9005 y 215-9015. Es muy importante para nosotros conocer su opinión, sus comentarios, sugerencias y desde luego los saludos. Y ya tenemos con Diana a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Así es, Eric. El siguiente tema que vamos a presentar es el papel de la izquierda en la Revolución Mexicana de 1910. Para ello tenemos en la línea al sociólogo e historiador Armando Bartra, quien es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y es autor de los siguientes libros: Cosechas de Ira, Economía Política y la Contrarreforma Agraria; Guerrero Bronco, Campesinos, Ciudadanos y Guerrilleros en la Costa Grande; Crónicas del Sur, Utopías Campesinas en Guerrero y México Bárbaro, Plantaciones y Monterías del Sureste durante el Porfiriato. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días a ustedes. Bueno, el tema principal, el papel de la izquierda en la Revolución Mexicana de 1910. ¿Cuál fue el papel de este movimiento? Bueno, para empezar, habría que decir que el término izquierda, derecha, han sido acuñados para definir posturas políticas de militantes o de políticos profesionales, y que no creo que sean las expresiones más adecuadas para referirse o enjuiciar a un gran movimiento social como lo fueron todas las revoluciones, y específicamente como nuestra revolución de 1910-1920. No tiene sentido hablar de una revolución de derecha, una revolución de izquierda, por cuanto que aquí de lo que se trata es de acciones masivas, acciones multitudinarias, acciones prolongadas de gente que no está necesariamente afiliada a un partido, que no está necesariamente definida doctrinariamente, sino que simplemente se revela, resiste, lucha, combate, aspira a un mundo nuevo. En ese sentido, la Revolución Mexicana fue mucho más que un alineamiento de izquierda o de derecha, fue un enorme, un poderoso movimiento social que nos enorgullece, porque de algún modo, junto con la Revolución Rusa, dio inicio a un siglo de revoluciones como fue el siglo pasado. No estoy evadiendo la pregunta. Lo que quiero decir es que entonces habría más bien que hablar de quiénes dentro de la revolución, las corrientes políticas, las corrientes intelectuales, las organizaciones sociales o militares, cómo se fueron definiendo en el contexto de este gran movimiento, de este gran movimiento social que fue la Revolución del 10. Y ahí sí creo podemos encontrar, sin duda, posturas de derecha, de izquierda, de centro, posturas más o menos radicales, posturas tibias, reformistas, revolucionarias, que definen, diríamos, la actitud, la definición, valga la redundancia, de los actores de este proceso en el contexto del mismo. Hay, pues, personajes de la Revolución Mexicana que son claramente izquierda, algunos de ellos, si se les hubiera preguntado, lo hubieran afirmado categóricamente, otros simplemente lo eran sin hacerse la pregunta, y otros más que eran de centro, diríamos, en el contexto y la coyuntura en la que se tenía que definir, y otros más que eran abiertamente derecha. Y no estoy hablando únicamente de quienes resistieron a la revolución, Porfiriato y sus personeros, sino también de las fuerzas que participaron en la revolución y que en un momento dado, en una coyuntura determinada, ante una decisión importante que tomar, se definían en el centro, en la derecha o en la izquierda. Maestro, le habla Martín Salinas, buenos días. Muy buenos días. Pues partiendo, maestro, de la idea de que la izquierda pues busca corregir justamente parte o problema de la desigualdad que existía en México del 1910, nos habla de la participación de personajes justamente que trabajaban para lograr precisamente esto, eliminar la desigualdad. Para que nos menciones y para que nos digas para nuestro auditorio, esos personajes principales que justamente luchaban por esto, ¿podríamos mencionar a quién? Claro, perdón que vuelva, no a evadirme, pero sí a ratificar algo que me parece de principio. Quienes lucharon por la transformación de este país y por el mejoramiento de las condiciones fueron los ciudadanos, no los políticos de izquierda. Esto es importante hace 100 años y es importante hoy y será importante dentro de 100 años. Los que luchan por las transformaciones y los que las llevan adelante son los ciudadanos, son las personas comunes y corrientes, son los mexicanos de a pie, y estos no necesariamente se definen, y no cabe mucho definirlos como derecha o de izquierda. Son o no son rebeldes, son o no son combativos, son o no son personas dispuestas a arriesgar su vida, su seguridad por el cambio del mundo. En ese contexto surgen personas, individualidades destacadas, que no son los que hacen las revoluciones, pero sí participan en ellas de manera significativa, y algunos son de izquierda. En nuestra revolución, ¿quiénes son de izquierda? Bueno, sin duda, y para empezar, yéndonos un poco a los antecedentes, el grupo organizado en torno al Partido Liberal Mexicano, es decir, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, pero también Juan Sarabia, pero también Prágedis Guerrero, pero también Librado Rivera, y otro puñado de mexicanos que durante toda la primera década del siglo XX dieron una lucha denodada que los llevó a la cárcel, que a unos los llevó a la muerte, como a Prágedis Guerrero, que a otros los llevó al exilio, como a los hermanos Flores Magón, o a Librado Rivera, o a Juan Sarabia, que inspiraron una movilización popular que después, años después, cuando ellos ya estaban en el exilio, cuando ellos estaban durante muchas temporadas en la cárcel en Estados Unidos, fue la que hoy conocemos como la Revolución Mexicana. Estos que algunos han llamado precursores, creo que la palabra no les hace mérito suficiente, estos magonistas, la expresión con la que se les designa por el apellido de los dos más destacados, más visibles dirigentes, sobre todo Ricardo Flores Magón, también su hermano Enrique. Estos son sin duda una ala izquierda no solo precursora de la revolución, sino también viva, activa, opinante, comprometida en el curso mismo de la revolución, aunque su fuerza social, su capacidad militar, su posibilidad de incidir, que diríamos hoy políticamente, se fue reduciendo con el paso de los años. Los magonistas, pues, fueron sin duda una corriente política de izquierda, que además se identificaban como de izquierda porque eran anarcosocialistas o anarcocomunistas, cuando menos desde 1902, ¿no? 1903, 1904, en que se van apartando del liberalismo mexicano del siglo XIX, más o menos radicalizado, y se van volviendo cada vez más unos revolucionarios del siglo XX, comprometidos en este caso con las ideas anarquistas. Otro personaje de la izquierda, y este, pues, por más que sea obvio, hay que mencionarlo, es sin duda Emiliano Zapata, y el grupo de compañeros, algunos intelectuales, maestros rurales, agrónomos, y otros simplemente ciudadanos de a pie, otros campesinos como él, que en Morelos le dieron sentido, le dieron contundencia a lo que después vimos era el verdadero sentido de la revolución del 15, es decir, una profunda, una radical transformación del mundo desde la perspectiva, sobre todo, de los campesinos, que eran entonces, y fueron durante muchos años todavía de la posrevolución, la enorme mayoría de la población mexicana, la enorme mayoría del pueblo trabajador. Zapata, pues, era un hombre de izquierda. Si a Ricardo Flores Magón le preguntaban si era de derecha o de izquierda, le hubiera dicho sin ninguna duda que de izquierda. Si le hubiéramos hecho la pregunta a Zapata, pues depende del ánimo y depende del momento, quizás nos hubiera contestado, sí, quizás no. Uh-huh. Pero no hay duda, visto en perspectiva, que sus posiciones se muestran como a la izquierda en la gama de posturas políticas que adoptaban los personajes en esta segunda década del siglo pasado. Maestro, aun cuando sabemos que se consiguieron pues grandes avances sociales como derechos laborales, repartición de tierras, ¿qué pasó con nuestro país? Como que nos quedamos pasmados y pues de repente los derechos ciudadanos como que se quedaron ahí detenidos en lograr más bienestar para la ciudadanía, como que nos quedamos en la inercia después de estos avances que hubo en la revolución. ¿Qué nos ha pasado en México? Pues efectivamente es alarmante la reflexión que haces, porque la revolución mexicana fue la primera gran revolución del siglo XX, y en el sentido de una revolución social, de una revolución agraria, fue junto con la revolución rusa la precursora de las reformas agrarias del resto del siglo. Fue el caso mexicano, unos años después de la etapa propiamente armada de la revolución, en los años 30 y durante el gobierno del general Cárdenas, precursora en transformaciones de reforma energética nacionalista, progresista y popular, la expropiación del petróleo y la construcción de una empresa pública. Fue también en esos años, los años 20, los años 30, la constructora de los derechos sociales de los ciudadanos, el derecho a la salud, a través de sistemas de salud social, el derecho a la educación, que es importantísimo y que todavía de él disfrutamos cada vez más demeritado. Bueno, no hay duda, pues, de que México fue en los primeros años del siglo XX, y yo diría que no solo en los primeros años del siglo XX, en una buena etapa, una buena parte del siglo XX, un ejemplo a seguir para el resto de los países de América Latina en cuanto a las reformas de lo que hoy llamaríamos un Estado social o un Estado comprometido con el bienestar, un Estado que otros llamarían peyorativamente populista o demagógico, pero que independientemente del grado de populismo antidemocrático y corporativo que sin duda lo caracterizó, también fue caracterizado por desarrollar lo que se llamó en ese momento el nacionalismo revolucionario, con momentos de esplendor en el gobierno de Cárdenas y momentos también importantes en años posteriores, que hicieron de nuestro país, repito, un ejemplo a seguir, no un paraíso. La dictadura que ejerció un partido durante todo ese falta de mira en las zonas gremiales de nuestro país es paradigmática, pero aún así México, digamos, podía presumir, podíamos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, en el sentido de que el pueblo y sus luchas, no solo en la segunda década del siglo, sino también durante todo el siglo pasado, habían permitido que los hijos vivieran mejor que los padres, y los hijos de los hijos pudieran aspirar a vivir mejor que sus padres. Había la idea de mejoramiento social. claro, unos se enriquecían, unos se embarnecían, los políticos se corrompían y robaban, los millonarios se hacían más millonarios, pero también la gente del común podía decir, bueno, yo no tuve escuela, pero mis hijos ya fueron a la primaria, y los hijos de mis hijos ya estudiaron secundaria, y los hijos de mis hijos a lo mejor tendrán oportunidad de estudiar una carrera. Esto se ha perdido. Hoy sí. Estamos viviendo en una situación de desánimo total, de sí. Desgracia total, de vergüenza de ser mexicanos. Hoy no solo no somos la vanguardia en América Latina, somos el cabuz, el furgón de cola, somos los coleros de un continente, de un subcontinente. La América Latina, no nuestra América, que decía José Martí, por ejemplo, en nuestra América somos coleros, de plano coleros. Desgraciadamente, maestro, estamos en ese temor. Estamos hablando, para recordarle a nuestro público, con el maestro Armando Batra. Él es sociólogo e historiador, además es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Maestro, usted hablaba que la revolución mexicana prácticamente es una lucha ciudadana, o resultó de una lucha ciudadana, y ahorita comentábamos de ese pasmo en el que estamos envueltos pues muchos mexicanos en este país, y pues ya vemos cómo nos está yendo. Un personaje de la política importante, como lo es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, habla en sus discursos de lo que él llama la revolución de las conciencias, en donde dice que los valores primordiales del ser humano son fundamentales para lograr una transformación real. ¿Cómo ve esto? Yo creo que es un planteamiento muy importante de un político excepcional en el panorama de lo que es la clase política, la llamada clase política mexicana. Los políticos hablan de muchas cosas, a veces creen en lo que dicen, otras veces no creen en lo que dicen, pero generalmente no se atreven a hablar de una, a estas alturas de la pelea, de una regeneración espiritual del pueblo, de abrevar en nuestras raíces culturales, de regenerar al país. Palabras que suenan un poco viejas, un poco anacrónicas, o del derecho a la felicidad, del que Andrés Manuel ha hablado en otras ocasiones. Yo creo que esto es un enorme mérito de Andrés Manuel López Obrador. Creo que en efecto el país necesita cambios económicos, el país necesita transformaciones sociales, el país necesita reformas políticas fundamentales, pero el país requiere un renacimiento espiritual, un renacimiento cultural. Si los mexicanos no volvemos, no recuperamos, aquellos que lo han perdido, son muchos, este espíritu de que nos da fuerza, que nos da capacidad de proyectar un futuro distinto, de enfrentar la adversidad con valentía, con la frente en alto, si no logramos recuperar ese espíritu, y esto es parte del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, las reformas económicas, las reformas sociales, las reformas políticas no vendrán, o cuando vengan no tendrán el valor, la importancia, la trascendencia que quisiéramos. Por otro lado, es sintomático, si estamos hablando de la Revolución Mexicana, que Andrés Manuel sea un hombre, un político excepcional también en ese sentido, que ama la historia, no solo la historia como algo vivido, sino el leer la historia, el conocer la historia, el regresar a los hechos históricos y a los personajes históricos de nuestro país, sobre todo de nuestro país, para encontrar en ellos inspiración. El juarismo de Andrés Manuel López Obrador es por demás paradigmático. El periplo que ha tenido este líder por el país, recorriendo el país como presidente legítimo en condiciones de una usurpación, de una ilegalidad del gobierno que radica en Los Pinos, se asemeja mucho a el repliegue que tuvo que practicar el presidente Juárez debido a la intervención. En muchos sentidos, entonces, Andrés Manuel es un político excepcional por este planteamiento de recuperación del orgullo, del espíritu combativo del pueblo mexicano, y por hacerlo además apoyándose en el pasado. Y ahí no es nada casual que un periódico del cual aparecieron ya los dos primeros números, que es el periódico del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, también en defensa del petróleo, hay que insistir en ello ahora, porque otra vez hay intentos de Calderón de revertir las candados que impedían o que impiden una plena privatización. Este movimiento acaba de publicar un periódico, y este periódico se llama nada más y nada menos que Regeneración. Precisamente. Sí, y Regeneración es una palabra que expresa esta idea de Andrés Manuel, de que hay que regenerar a la nación, pero que además remite al periódico que publicaba el Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón, que se llamaba ni más ni menos que Regeneración. Después un homenaje, no a cualquiera, sino a la corriente más radical, a la corriente más valiente, más decidida, más inflexible, la que se mantuvo todo el tiempo antes y después del proceso revolucionario en una firme postura crítica y con las posiciones más avanzadas. El hecho de que Andrés Manuel le ponga, o el grupo pues que encabeza Andrés Manuel no toma todas las decisiones ni hace todos los trabajos que ahí están involucrados, el hecho de que la gente que está trabajando junto con Andrés Manuel en ese movimiento le ponga Regeneración a un periódico es un símbolo, es una señal, no solo de que no hemos olvidado nuestra historia, sino que rendimos homenaje a aquellos que nuestra historia más valor tiene. Pues definitivamente, maestro, despertar como ciudadano y comprometernos más, ¿no?, con nosotros mismos para sacar adelante, pues nosotros mismos, nuestras familias, nuestra sociedad. A mí me gustaría mucho, maestro, con estas palabras, pues hasta cierto punto las veo como de optimismo, que nos enviara un mensaje para todos nuestros radioescuchas, justamente para tratar de quitarnos ese pasmo, ¿no?, y lograr más participación. Claro que sí. Bueno, yo creo que estamos en el año del 2010 y este año inevitablemente nos lleva a pensar, a repensar la Revolución Mexicana. Aunque no quisiéramos, las efemérides pesan. Y aquí estamos ante un 100 aniversario de la Revolución y 200 aniversario de la Independencia. Pero este mirar hacia atrás no debe ser solamente con nostalgia, no debe ser solamente con tristeza, porque éramos en esas épocas avanzada de los grandes movimientos libertarios de la humanidad, y hoy somos zagueros en este mismo proceso, sino que debe llevarnos a una convicción, una sola, y con ella me quedaría. La historia de este país, una historia de la que podemos enorgullecernos, es una historia que han hecho los mexicanos, de a pie, que han hecho los ciudadanos del común, que han hecho los mexicanos rasos, no los privilegiados, no los poseedores de riqueza, no los políticos esclarecidos, sino que la han hecho los ciudadanos de a pie. La hicieron los campesinos en 1910, en 1810, porque la mayoría del país era campesina, y creo yo con toda firmeza que los mexicanos del fin del siglo XX y principios del tercer milenio del siglo XXI son estos los mexicanos de a pie, los mexicanos del común, los obreros, los campesinos, los ciudadanos, las amas de casa, los estudiantes, los desempleados, el enorme número de desempleados, los migrantes, los marginados de toda laya, los que están dándonos un motivo de optimismo. Hay quien dice por ahí, con esto termino, que un pesimista no es más que un optimista bien informado. Cualquier optimismo se derrumba cuando uno se informa debidamente y se da cuenta de la realidad. Yo afirmaría todo lo contrario. No es cierto que haya que ser pesimistas a pesar de nuestro optimismo cuando nos informamos bien. Al revés, creo que podemos ser pesimistas en lo más profundo de nuestro ser, pero que si nos informamos debidamente, si miramos a nuestro alrededor, tendremos muchos motivos para ser optimistas. El pesimista es aquel que no mira a su alrededor, es aquel que no mira al ciudadano que tiene al lado, es aquel que no mira a los ciudadanos, a los que se encuentran en la calle, aquel que no mira las luchas que se están dando. Aquel que diga es que nos derrotaron en la lucha del ESME, está olvidando que la lucha del ESME no ha terminado. Aquel que nos diga nos quitaron nuestra empresa y nos quitaron nuestro sindicato, no se da cuenta de que la mitad, cuando menos, de los trabajadores de ese sindicato siguen en pie de lucha, que han hecho dos grandes, tres grandes movilizaciones ya, sí, de cuando menos 100,000 personas. Es decir, creo que si miramos a nuestro alrededor, si miramos a los ciudadanos del común, si nos fijamos en lo que pasa todos los días, encontraremos motivos de tristeza, encontraremos motivos de indignación, pero también encontraremos muy sólidos motivos para ser optimistas. Así para es. Estar orgullosos de un pueblo que, a pesar de los pesares, sigue en pie. Así es. Pues muchísimas gracias, maestro, por sus palabras, y la verdad que agradecemos mucho la atención de haber atendido nuestro enlace, y estaremos al pendiente porque hay temas muy actuales que seguramente nos pudiera seguir apoyando. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Y adelante con Radio Bemba. Adelante. Y sigamos en la lucha. Hasta luego, pues. Hasta luego, muchísimas gracias. Muy bien, acabamos de tener una plática bastante extensa y rica sobre la revolución y el papel de la izquierda con el doctor Armando Bartra. Bueno, es una personalidad que también colabora en el periódico Regeneración. Y bien, vámonos a ir a las identificaciones y regresamos. Radio Emma FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. De vuelta aquí y Sin Embargo Se Mueve, escuchando la canción Canta el Gallo con el grupo Los Folcloristas, la tenemos de fondo. También comentarles que ya tenemos en la línea al Álvaro Delgado, y que esta mañana nos hablará sobre su artículo Los Cachorros del Yunque. Y para hacer memoria de sus trabajos, le comentamos que en el 2003 publicó un libro titulado El Yunque, la ultraderecha en poder, que es la continuación de una serie de reportajes publicados por la revista Proceso, en la que investigó una presunta organización secreta católica ultraderechista llamada El Yunque, que se activará en México desde los años 50 y de la que serían miembros diversos dirigentes de alto nivel del Partido Acción Nacional de México y también altos funcionarios del gabinete del expresidente Vicente Fox Sada y actualmente de Felipe Calderón. Con este libro, Delgado ganó el Premio Nacional de Periodismo 2003 y vale la pena mencionar que también fue blanco de varias amenazas de muerte. Otro de sus libros fue El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, y el más reciente, publicado en el 2007, que tiene el título El Engaño, Prédica y Práctica del PAN. Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, queremos que nos platiques un poco acerca del artículo que publicaste de esta semana, titulado Los Cachorros del Yunque. Sí, muchas gracias, Diana. Jesús, creo que estoy, no sé si me estoy equivocando. Lo Martín. Relevante, y qué bueno que ustedes me hacen favor de preguntarme, tiene que ver con, efectivamente, la existencia, no presunta, sino existencia debidamente acreditada de la Organización Nacional del Yunque. Esta secta ultraderechista que sigue hasta ahora en el secreto y que domina el Partido Acción Nacional a nivel nacional, pero también a nivel de los estados, como es el caso de Sonora. Y efectivamente, en la edición de Proceso de la semana pasada se publicó un reportaje que se tituló Los Cachorros del Yunque, y es un reportaje que acredita cómo los hijos de los altos jerarcas de esta organización ultraderechista están posesionados de la estructura del Partido Acción Nacional, para empezar en el Comité Ejecutivo Nacional y luego en todo el país, empezando por el propio presidente de ese partido, César Nava. Sí. Quien es hijo de un ex jefe del Yunque en Michoacán, César Nava Miranda, que murió apenas en mayo del año pasado durante el proceso electoral. En eso consiste, digamos, que en general este reportaje publicado en Proceso la semana pasada. Uh-huh. Álvaro, te habla Martín Salinas, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Martín, perdón, Álvaro, estamos aquí con varias dudas con respecto a la participación de esta gente en los espacios del gobierno federal, que evidentemente son de mucha influencia y de mucha importancia, y justamente tendrán que ver en el futuro inmediato tal vez con los cambios que se den en este país. Sin embargo, lo que yo te quería preguntar es esto: la fuerte presencia en los diferentes espacios de debate de la jerarquía católica en temas por demás polémicos como el aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo, pues nos habla obviamente de la influencia de la Iglesia, y por ende de la influencia y del poder del grupo del Yunque. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Mira, tienes toda la razón, Martín. Este reportaje se publica en un momento en el que está a debate dos temas a partir de lo que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Ciudad de México: el matrimonio entre personas del mismo sexo, o el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y el derecho también a que puedan adoptar niños. Por supuesto que se trata de dos temas que concitan debate, no solamente entre los sectores que profesan, otras personas que legítimamente tienen una fe, la fe católica, y personas que profesan inclusive otras religiones. Sí. Evidentemente hay esta polémica que creo que debe existir en cualquier sociedad democrática. Pero por supuesto también hay otro tema que no hay que perder de vista en esta discusión. Sí. Y que tiene que ver con esa división tan necesaria entre los asuntos estrictamente jurídicos, políticos, terrenales. Sí. Y los asuntos que tienen que ver con la espiritualidad o con la legítima fe de las personas. Sí. Evidentemente, a quienes profesan una religión como la católica, no les parece adecuado que dos personas del mismo sexo por su propia voluntad contraigan matrimonio. Uh-huh. Aquí el asunto es que nadie se está obligando a que contraigan matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, ese así es un derecho que se consagra y que lo hace y lo ejerce quien quiere hacerlo. Las democracias se miden por el nivel de derechos que tienen las sociedades. Uh-huh. Y en el caso de este, yo creo que aquí en lo fundamental se encuentran los intereses de la Iglesia Católica, no de los católicos, que es muy distinto. Así es. Es cierto, la mayoría de los mexicanos profesan esta religión, pero también es cierto que la mayoría de los mexicanos tienen claro que una cosa son los asuntos de su fe, de sus creencias religiosas, y otras muy distintas son los intereses de la Iglesia Católica. Y en este caso, lo que está poniéndose énfasis es en los intereses en los dogmas de la Iglesia Católica, que a menudo chocan con los intereses de la sociedad. Entonces, por supuesto que esta Iglesia Católica, que hoy está controlada por la parte más ultraconservadora, sí, tiene a sus aliados, o podríamos decir cómplices, como es en este caso específico el Partido Acción Nacional, y también, hay que decirlo, el PRI. Álvaro, la penetración precisamente de estos miembros del Yuque, como tú nos has platicado en tus escritos, en tus reportajes, a partir de la llegada de Fox a la presidencia y la presencia también de miembros más jóvenes en el gobierno del México actual, y pues su eventual triunfo con la formación de esas alianzas que alguien le llamó por ahí engendros, y que obtuvieran en un momento dado, que ojalá y así no fuera, la presidencia de México, ¿qué tipo de país es el que tendríamos? ¿Qué tan peligrosos son estos grupos? Es que ya están en el ejercicio del poder, eso no hay que perderlo de vista. No ha emergido la derecha en todas sus expresiones, y una de ellas, la que es más fiel a la jerarquía católica, a lo tonto. Uh-huh. Ha emergido para justamente imponer una visión del mundo y una un modelo que en sí mismo es autoritario y excluyente. El ascenso o al ejercicio del poder público no comenzó ni siquiera el 2 de julio del 2000, cuando gana Vicente Fox las elecciones, tampoco 6 años después, cuando se materializa el fraude electoral que lleva a Calderón a ejercer el cargo que espuriamente ostenta. No, el ascenso de la derecha, y en especial la derecha religiosa, comenzó de manera muy clara en el sexenio de Carlos Salinas, sí, cuando se producen las reformas que hoy tienen a la Iglesia Católica en una actitud desafiante y absolutamente impune. Entonces, no es que ya hayan llegado, que haya el riesgo de que lleguen, si ya llegaron. Falta, sí, es cierto, que uno de ellos, un juramentado del Yunque, llegue a ser presidente de la República. Sí, a eso me refería. En eso, y claro, y en eso efectivamente están trabajando. Y sí, Martín, por ejemplo, hay 3 prospectos de ser candidatos a la presidencia por parte del PAN, sí, juramentados de esto. Sí. Uno es el gobernador de Jalisco, el estado de donde yo soy, Emilio González Márquez. El segundo es el gobernador de Guanajuato, donde ahorita me encuentro justamente aquí en León, Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y el tercero es Marco Antonio Adame, el gobernador de Morelos. Ustedes podrían decirme, híjole, pero pues es que están acreditados, particularmente Emilio González Márquez, muy descarada su alianza con la Iglesia. Pues sí, pero no olvidemos que personajes que han estado absolutamente desacreditados o que no tienen ninguna credencial en la administración pública o en la política, han llegado al poder. El caso más evidente se llama Felipe Calderón. Uh-huh. Es un poquito, a veces hasta difícil de entender, Álvaro, cómo se dan estos juegos del poder, y más en gente del Yunque con tanta influencia que tiene. Algo que quisiera preguntarte, Álvaro, en relación justamente con ciertas confusiones o con dudas. Se dice que Felipe Calderón, pues con todo y el poder que tiene, pues buscó las formas de alejarse a Manuel Espino del PAN, justamente porque, entre otras cosas, según se dice, le estaba haciendo daño políticamente, y sabemos que él es gente del Yunque. Sin embargo, ahora, después de cierto tiempo, César Nava también es del Yunque. ¿Qué pasa ahí? ¿Nos pudieras explicar? Ah, es que qué bueno que lo preguntas, porque efectivamente, a menudo se interpreta que el Yunque está personificado en Manuel Espino y los anti-yunques en Felipe Calderón. Sí. Y esto no es así. En efecto, Manuel Espino es militante del Yunque, y él y su grupo, que no es todo el Yunque, han sido combatidos por el grupo, la facción, la tribu, llamémosla así también, de Calderón, y al punto de que lo lograron quitar de la presidencia. Sí. Pues sí. Pero el Yunque sigue teniendo importantes posiciones de poder junto con Felipe Calderón. No es solamente el caso de César Nava como presidente del PAN, que lo puso, lo impuso Felipe Calderón, sino otros muchos miembros del Yunque que están en el gabinete federal. Sí. Porque, entonces, ¿cómo entender que si Calderón está peleado con el Yunque, haya tanta gente del Yunque en el poder? Sí. Bueno, muy sencillo, porque el pleito, lo voy a decir en palabras de un panista que se llama que es alcalde aquí de León, Guanajuato, y que era un operador de Juan Camilo Muriño en el 2006, Ricardo Sheffield. Ricardo Sheffield me buscó una vez en el 2006 por encargo de Muriño para que yo les proporcionara las listas de los militantes del Yunque que estaban en el gobierno federal. Yo le respondí a Sheffield que yo soy periodista, no hago política, y que si les interesaba saber quiénes son los miembros del Yunque, no solamente leyeran mis libros, sino que le preguntaran a los miembros del Yunque que estaban cerca de Felipe Calderón, como César Nave. Más fácil, bueno, ¿no? Sí, entonces yo le dije, a mí me interesa lo que ustedes están haciendo, porque él explicó que se trataba de integrar listas negras para no darles cargos en el gobierno de Calderón. Sí. Y dije, a mí me importa tener esa información. Cerca de la toma de posesión, le escribió un correo electrónico a Ricardo Sheffield sobre qué había pasado con estas listas negras, y él me respondió algo que responde, yo creo, que a la pregunta que me has formulado. Hay muchos más yunques de los que creíamos. Así. Pero, y esto lo agregaba, pero la guerra no es contra el yunque dogmático, sí, sino contra el yunque pragmático de Manuel Espino y su grupo. Cierro las comillas. ¿Esto qué significa? Pues una confesión muy clara de lo que se trata, de lo que hoy estamos viendo. Solamente la confrontación estaba contra Manuel Espino y su grupito, no contra el Yunque. Y eso explica entonces por qué hay tantísimos miembros del Yunque en el gobierno de Felipe Calderón y en los estados. Desde la perspectiva entonces pudiéramos pensar de Felipe Calderón, alguien por ahí decía, no recuerdo quién, hay yunques buenos y hay yunques malos. Efectivamente, eso lo cité en el reportaje. Sí. Los cachorros del Yunque, son palabras de Luis Paredes Moctezuma, ex alcalde del PAN de Puebla Capital y quien militó en el Yunque durante 3 décadas. Él dice, ¿por qué esta actitud de Calderón sobre el Yunque se puede confundir? Dice, es que Calderón cree que hay un Yunque bueno y un Yunque malo. Sí. El Yunque malo es el que personifica Manuel Espino. Uh-huh. Y el Yunque bueno es el que personifica Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del PAN y que hoy es secretario particular de Calderón. Y en efecto, pareciera que esto así. Yo pienso que Calderón está amafiado con el Yunque y que hay una complicidad de intereses recíprocos. Por supuesto, yo creo que poco a poco el Yunque va a irse deslindando del propio Felipe Calderón, que evidentemente no da réditos políticos hoy, ya ni siquiera de empleo, porque lo que Calderón va al despeñador, lástima que también nos arrastre a nosotros. Y un dato nada más, perdón, no quisiera alargarme demasiado. No, adelante. Luis Paredes Moctezuma apenas la semana pasada promovió un asunto que me parece que es muy, muy relevante. Una denuncia penal ante la PGR contra los jefes y operadores del Yunque. Y esto no es cosa menor, que por cierto se publica en proceso de esta semana. Luis Paredes, que conoce las entrañas del Yunque, dice que hay los miembros del Yunque y los jefes nacionales están cometiendo traición a la patria, terrorismo, sedición, conspiración. Y por esos delitos que él les imputa los está denunciando de la PGR. Este es un tema también que es muy relevante, que es un tema que pues obviamente tiene que ver con la salud pública de la República, porque si la PGR no procede, como creo que va a ocurrir, finalmente estará dejando impunes muchas conductas, algunas de ellas criminales, de estos prominentes militantes del Yunque. Y creo que no va a proceder sencillamente porque quien está a cargo de la PGR, Chávez, sí, es un personaje vinculado al Yunque. Nada menos. Nada menos. La cosa medio compleja, Álvaro, y justamente en esa complejidad va esta siguiente pregunta. También mencionas que pues Felipe Calderón de alguna forma, no de alguna forma, está empujando a gente del Yunque hacia adelante, y pero ¿cómo ves también el papel de la Iglesia en el sentido de que ha habido un evidente acercamiento con el política priista Peña Nieto? ¿Qué pasa? ¿La Iglesia se la está jugando con la gente en particular del Yunque para empujar hacia el poder aquí en México, o se la está jugando con Peña Nieto? ¿Cómo puedes explicar ese acercamiento que se dio también con Peña Nieto por parte de la Iglesia? La Iglesia, no olvidemos, tiene más de 2000 años de existencia, y el PRI y el PAN, en el mejor de los casos, no tienen ni 100 años de vida. Y claro, también la Iglesia se lo juega con el PRD, o con quien, los políticos, que en su ambición son capaces de lo que sea con tal de conquistar el poder. Harían cualquier cosa. De alguna manera, porque pareciera que en el caso específico del PRI se trata de los herederos de la reforma, y eso ya quedó en el olvido. No olvidemos que las reformas que se han hecho a las constituciones locales para reformarlas y establecer lo que a la Iglesia, más que al PAN, le interesa, que es la preservación de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sí, pues es comenzó en Puebla, nada menos, y hubo un pacto entre la Iglesia y el gobernador Mario Marín, porque fue ahí en Puebla el PRI el que impulsó en el Congreso, obviamente con todo el apoyo de Mario Marín, esta reforma a la que con ubicaron los panistas. Hoy se convierte, es decir, que a la fecha llevan esa reforma, al frente ha ido el PRI, y también algunas criaturas que se dicen del PRD, como el caso de Chiapas. Pues una plática por demás interesante, Álvaro, y de veras que estaríamos para tema de toda la tarde, de una manera pues muy amena, conociendo lo que ocurre en la complejidad y en los interiores de lo que sucede hacia estos grupos secretos. Te agradecemos mucho el enlace que hayas tenido con nosotros, y ojalá en los próximos programas pudiéramos estar haciendo contacto contigo para que nos ilustres y nos des más detalles de cómo opera todo esto. Yo estoy a sus órdenes siempre que ustedes me lo soliciten, y por supuesto les mando un gran saludo. No, yo sé que de pronto es muy complejo, y pareciera complejo, a veces quisiera tener más capacidad didáctica para exponerlo de una manera mucho más adecuada, porque también es importante no perder de vista que se trata de coalición de intereses. A veces va más, y esto va más allá de los propios partidos políticos. Por eso uno a veces no entiende cómo es que personajes o agrupaciones políticas que se supone liberales o de izquierda, sí, son capaces de pactar con la extrema derecha, como lo está haciendo hoy el PAN. Así es. Digo, perdón, el PRD con el PAN. Con los chuchos. Ajá, así es. Entonces, y también no perder de vista cómo, por ejemplo, en el caso de Sonora, donde ustedes tienen posibilidad de tener cercanía, pues hay... se produjo esa alternancia que quiero ver si va a ser en beneficio de los sonorenses, y no perder de vista que el secretario general de gobierno es un prominente militante del Yunque, Héctor Larios. Ok, pues muchísimas gracias por hoy, Álvaro. Pues te repito, estaremos en contacto, te agradecemos mucho. Yo soy de sus órdenes, buenas tardes. Gracias. Bien, acabamos de hablar con el periodista, reportero de la revista Proceso, Álvaro Delgado, y ya nos vamos. Queremos agradecer a los radioescuchas que nos estuvieron acompañando en la emisión del día de hoy, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, a Radio Bemba por el espacio, y sobre todo a Fabián Castro por la operación técnica. Nos despedimos para el siguiente domingo. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Un saludo. Gracias. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente. sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Emma FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.